Bueno, hemos recibido a vecinos del barrio Las Perlas junto a Carlos Aimazo, un poco para interiorizarnos en algunas inquietudes que tienen que ver acá a futuro en un trabajo en conjunto con el gobierno municipal, donde se hizo la primera reunión y donde se han planteado básicamente aquellos puntos de encuentro que tenemos que tener entre Balsa Las Perlas y el gobierno. Fundamentalmente tiene que ver con el tema de las tierras, ¿sí? El dominio catastral, tener la posibilidad de que esos terrenos pasen a manos del municipio, donde bueno, llevan varios años un proceso no solamente administrativo sino judicial, que bueno, hay vísperas de que se termine de concretar. Como concejal nos ponemos a disposición para encuadrar a estos cipoleños que hoy han sido marginados desde su nacimiento y trabajar en conjunto en lo que tiene que ver las ordenanzas y la propia aplicación de las ordenanzas, dado que hasta el momento no se han podido llevar a cabo.